siempre, la humildad, la fe en la Virgen que él tenía, cómo escuchaba, realmente una serie de virtudes que ojalá la podamos imitar nosotros. Sí, realmente, así fue también la misa el 22 de septiembre, realmente fue emocionante esa misa que se le hizo acá, con la iglesia llena, bueno, hoy estaba igual, así que muchísimas gracias a todos los olavarrienses por el cariño que le tienen. Sí, real, como decir, es revivir lo del 22 de septiembre del 2009. Yo vine en otra oportunidad, pero después no había vuelto a venir, así que la verdad que me siento muy, muy emocionada. Y además al palpar el cariño que le tienen, ¿no?